ánimo, porque al cotorro me aterra la juventud, a menos que pueda controlarla. Yo era el club, la fiesta, yo era el miembro. Ha sido un alivio que te fueras consternado. Perder la propiedad de algo que has creado es algo cabrón. No dejas de ser un cadáver sentimental. Brindemos por una noche breve, me quieres porque te muestro lo que necesitas ver. Tenemos el camino largo, estoy al límite. Las vacaciones no estaban en mis planes. La verdad es que me ha costado dormir. Puede que mi esencia sea el miedo. Esto que me enseñas no es mierda de perro. Brindemos por una noche breve, me quieres porque te muestro lo que necesitas ver. Tenemos el camino largo, estoy al límite. Las vacaciones no estaban en mis planes. La verdad es que me ha costado dormir.